Brasil. hacer nada, no te preocupes, pueden beber los dos solitos. Bueno, primero que me vayan. Deja de ver, tranquilo. ¿Sí? Claro. Es que sabe bien, es que no le va a hacer nada, tampoco. No. varias de las que yo...